Es una de las regiones más importantes para Santa Cruz. Muchos aspectos lo junta, yo creo, Montero y la región norte integrado va a ser mucho más, va a crecer. Y eso se ve con esta actividad del Expo Norte. Necesita mayor atención. Desde acá se va a exportarse. Es el centro de exportación y desde acá se va a influir en los precios internacionales también. Uno va a ser acá el Montero, entonces es importante para nosotros los accesos, ¿no? El vía de transportes, carretero, fluvial y también lo que es tren bioceánico, ¿no? Es acá. Entonces es un lugar estratégico para Santa Cruz, el Montero, por supuesto el norte integrado, ¿no? Entonces es una de las que va a crecer más rápidamente el desarrollo productivo, ¿no? Y también el comercio y la producción agropecuaria mucho más y la industria. La industria está concentrada en esta región sobre todo. Entonces es importante el norte integrado.